Si bien es cierto, Maluma fue noticia esta semana por unas botas amarillas que lucía. Quizás lo más importante para sus fans es que vuelve a unir su voz a Karol G en esta canción que estamos escuchando, una nueva versión. Está OK de Dennis. Estaremos atentos entonces al remix de esta canción. El café mañanero, qué sabor. Sí, porque hablamos también de grandes promociones que pueden encontrar en esta ciudad. Atención, queso fresco y queso costeño, 300 gramos, 2,50 euros. ¿Dónde? En Abad Latino. Abad Latino. Queso fresco, queso costeño, 300 gramos a solo 2,50 euros. Y si quieres más, pues presta mucha atención porque un kilogramo a solo 8,20 euros. Abad Latino, la marca de tus productos preferidos. ¿Dónde está? Pues en la Avenida La Plata, número 107, Avenida La Plata 107, en Valencia. Bueno, avanzamos en el café mañanero también dando cuenta de lo que es noticia en el día de hoy. Mejor dicho, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un segmento que nos comparte a continuación Carlo Angulo. Lo más comentado en redes sociales, nos encontramos con el nombre de los ovnis luego de que el día de ayer se viralizasen distintos comentarios con respecto a unos anuncios que se realizaron en los Estados Unidos en los que el gobierno estableció que poseen restos de ovnis y seres no humanos. De acuerdo con la información de un exoficial de inteligencia ante el Congreso, las informaciones que fueron afirmativas han dado de qué hablar con respecto a la existencia de vida extraterrestre. Entre los hashtags del día nos encontramos con el hashtag La Mansión Encantada, la nueva película de Disney, el nombre de Benzema, quien marcó su primer gol con el Al Ittihad, su nuevo equipo en la Liga Saudí, al igual que nombres como el de Raúl Alejandro y Henry Cavill, que se estrenó la última parte de la tercera temporada de la serie The Witcher en Netflix, al igual que el nombre de Ricky Martin sigue formando parte de lo más comentado por protagonizar el nuevo video de Residente. En la canción Quiero Ser Baladista se puede ver al cantante puertorriqueño interpretando parte del rap de el reconocido intérprete René. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag First Dates y por supuesto el hashtag Feliz Fin de Semana. Es el resumen a esta hora de lo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlo. Bueno, estaba exactamente con el repaso de las tendencias en las redes sociales. En algún momento les había dicho que era en el calendario lo que se conmemoraba o se celebraba un día como hoy, en un segmento que ya les compartimos. Hubo una equivocación. Vamos ahora con Nicky Cuervo, que nos trae las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Duran Duran, la icónica banda de música, realizará un concierto benéfico en honor del exguitarrista Andy Taylor, quien fue diagnosticado con cáncer de próstata el año pasado. El evento se llevará a cabo el 19 de agosto en el Guild Theater en Menlo Park, California, y todas las ganancias serán destinadas al Cancer Awareness Trust, una organización benéfica del Reino Unido que lucha contra el cáncer y ayuda a desarrollar tratamientos especiales para pacientes como Taylor. Y domingo en su batalla contra la enfermedad y agradecieron a los fanáticos y organizadores por hacer posible este evento solidario. El fundador de Cancer Awareness Trust también elogió la colaboración con Duran Duran Durán, ya que permitirá brindar tratamiento y apoyo a muchas más personas afectadas con el cáncer. Será un espectáculo único y conmovedor en honor a Andy Taylor y la lucha contra el cáncer. La cantante Rihanna ha vendido una de sus mansiones en Beverly Hills, Los Ángeles, perdiendo dinero en el proceso. La propiedad fue adquirida en 2021 por aproximadamente 9 millones de euros y aunque la puso en venta por 9.5 millones en mayo, finalmente la vendió por 9.3 millones. Sin embargo, la pequeña ganancia que obtuvo se verá afectada por un nuevo impuesto en el condado de Los Ángeles. La mansión de estilo Tudor, construida en 1939, se encuentra en medio de media hectárea de terreno y cuenta con una casa principal y una casa de invitados independiente. La casa principal tiene 4 dormitorios y 5 baños con techos abovedados de madera, chimenea y puertas francesas. El jardín trasero está bien equipado con piscina y una cabaña con hoguera, una cancha de baloncesto, elaborados jardines, proporcionando mucho espacio para relajarse o cenar al aire libre. A pesar de vender esta propiedad, Rihanna aún mantiene su residencia principal en un lujoso ático valorado en casi 20 millones de euros en el rascacielos Century City, diseñado por Robert A.M. Stern. Dwayne Johnson, conocido como el actor mejor pagado en varios años, ha realizado una donación histórica a la Fundación del Sindicato de Actores SAG-AFTRA. La donación se realizó en medio de una huelga que inició el sindicato el pasado 13 de julio en solidaridad con el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que ha estado en huelga desde mayo. La Fundación del Sindicato ofrece ayudas económicas a sus miembros más desfavorecidos durante la huelga. La donación de Johnson, cuya cifra exacta no se ha revelado, se estima en 7 cifras y se considera la mayor donación individual que ha recibido la Fundación. Esta generosa contribución tiene el potencial de ayudar a miles de actores que están enfrentando dificultades económicas debido a la huelga. El miembro icónico del Salón de la Fama del Rock and Roll, Alice Cooper, acelera más fuerte que nunca en el camino hacia su nuevo álbum Road. Acaba de estrenar el single White Line Frankenstein, un tema que se construye sobre un riff rockero con un estribillo memorable de Call Me White Line Frankenstein, que desemboca en el característico solo de guitarra de Tom Morello, lo bastante ardiente como para quemar. White Line Frankenstein es un monstruo que hemos creado, es un camionero que lleva mucho tiempo ahí afuera, es el rey de la carretera, no vive en una casa, vive en un camión, dice Alice Cooper. En la canción, este tipo duro y surrealista lleva toda la vida conduciendo sobre líneas blancas, así que White Line Frankenstein sería su mango de CB. Es monstruosa, definitivamente una canción de escenario. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Y llegó el rey de la sabrosura. Siempre me les sé colar, vigilan por allí, yo entro por allá, me velan por aquí, me le cuelo por allá. Yo soy Perico Pim Pim y mi apellido es Pim Pam. Me gusta la rumba, me gusta tocar, lo mismo es la música. Ritmo y sabor en esta mañana. El Café Mañanero y el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99, panadería colombiana, restaurante, tartas para toda ocasión. También en la avenida La Plata, número 45, y en Torrente, Plaza Mayor, número 28. Y muy pronto, en Torre Fiel. Sí. La cuarta panadería de la Imperial del Quindío en Valencia, llenando de sabor colombiano esta ciudad. Me vuelo por el mar, yo soy Aquaman. A propósito estará Mari Consuelo, que es un humorista colombiano. Está por estos días visitando a España. Y va a estar en el barco también de la inauguración de la tercera Imperial del Quindío, la cuarta Imperial del Quindío, en territorio valenciano. Sí, en la ciudad de Valencia sería la tercera, como quiera que una está en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, pero el sabor es el mismo, la Imperial del Quindío. Enhorabuena para John y Joana, responsables de este gran proyecto gastronómico. El Café Mañanero. Disfrútalo. Momento para los titulares de los principales periódicos de España y América Latina aquí en el Café Mañanero. ¿Cómo viene la prensa este viernes? En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Una mirada entonces a la prensa. El diario El País destaca en portada: España supera los 21 millones de trabajadores por primera vez. Fotografía de portada: la feroz ola de incendios se ceba con Argelia y Grecia. Los nacionalistas catalanes y vascos instan al PSOE a iniciar la negociación. Vamos ahora con el diario El Mundo. El voto exterior es solo el 10% y exige al Partido Popular una gran mayoría para sumar el escaño clave. Fotografía de portada para el rey emérito Juan Carlos I. El emérito en su mejor forma. Bueno, vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina, la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Destaca hoy en portada: subsidios, la PGU y la reactivación post-pandemia llevan la pobreza a su peor nivel desde que hay registro. Vamos ahora con la prensa de Argentina. El diario El Clarín titula: fuera de control, el blue, que viene siendo el dólar, volvió a dispararse y llegó a 553 pesos. Vamos hasta Colombia a ver qué nos dice el diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos. El Tiempo, bueno, también tenemos el diario El Espectador, ¿no? Es otro de los periódicos importantes de Colombia. Creo que lo teníamos por aquí. Hoy el diario El Espectador. Petro contra Cabello. Destaca cómo se detonó el último round de su choque previo a las elecciones municipales del próximo mes de octubre. Titulares de los principales periódicos. Vamos a la prensa de Ecuador. El diario El Universo destaca en portada: arsenal incautado. La Policía Nacional mostró las armas, municiones, drogas y celulares decomisados en el interior de la penitenciaría. En la morgue se realiza la identificación de los restos humanos encontrados. Recordemos que en un motín de Ecuador esta semana hubo hasta 31 muertos. Sí. Vamos ahora exactamente a Bolivia. Allí el diario El Correo titula: ola de denuncias de consejeros ahonda la crisis de COTES. Bolivia no está lista para la creciente demanda de atención en salud mental. Rematamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Mediciones indican altas temperaturas en el mar. El país está entre los de mayor abandono escolar después de la pandemia. Son los titulares más importantes de la prensa en el día de hoy. Pero también trae otro titular, el diario Libre de la República Dominicana. Nati Natasha borra todas las fotos de su perfil de Instagram tras escándalo de foto desnuda. La información fue divulgada en el programa de farándula puertorriqueño La Comay TV. Son los titulares de los principales periódicos. En el Café Mañanero nos preparamos para un concierto este 16 de septiembre. Con motivo de Amor y Amistad llega a Valencia este 16 de septiembre, exactamente, a la Sala Canal El Binomio de Oro. Una agrupación que con sus canciones románticas ha conquistado muchos corazones, ha unido parejas en América Latina, en Paraguay, Uruguay, en Argentina, en Colombia, por supuesto, en Venezuela, en México, en Ecuador. Aquí están sus canciones, Una como tú. Ay, aunque muy poco te conozca, definitivamente veo en ti lo que hace tanto, pero tanto tiempo me faltaba a mí. Aunque no sé si yo te guste, tan decididamente estoy aquí. A lo mejor yo pueda conquistarte y que creas en mí. Y no aguanto más, todas las ganas que te tengo ya no más. Voy a besarte y no me importa lo que pasará. Si no lo hago ya, mañana voy a arrepentirme y duele más. Yo sé que también quieres, ven y dilo ya. Una caprichosa y linda como tú, hace tanto tiempo la buscaba yo. Una caprichosa igualitica a ti, hace tanto rato que me falta a mí. Hay una que me mueve el piso, como me lo estás moviendo. Una que me mueve el piso, como tú lo estás haciendo. David Fernando López y sus hermanitos. Tenemos al Binomio de Oro, la agrupación que estará entonces el 16 de septiembre en Valencia, en la Sala Canal. Presenta Eduard Producciones. Pilas con las entradas porque se están agotando. El Binomio con su gran repertorio en Valencia, celebrando Amor y Amistad. Será el gran concierto de Amor y Amistad en Valencia. El repertorio es largo, ya desde hace rato que no viene el Binomio a Valencia. Sé que estuvo por Alicante hace aproximadamente un año. Estuvimos hablando con Israel Romero, igualmente con Israel David, y quieren desde hace rato venir a esta ciudad. Siempre que han venido a Valencia han llenado y nos preparamos para recibirlos entonces el próximo 16 de septiembre en la Sala Canal. Eduard Producciones, llenando de música a la capital del Turia. Soñador, ¿qué esperas? Que te haga feliz. No tengas miedo, vida mía, que solo amor del puro traigo yo. Solo es que quieras y hasta que tú quieras, tuyo seré yo. Amarte tanto como nunca nadie ve. Estoy dispuesto y tengo ganas, ya lo puedes ver. Nunca más seré injusto, casi como siempre lo fui ayer. todo por ti, mi reina, por ti cambiaré. Una caprichosa y linda como tú, hace tanto tiempo la buscaba yo. Estas son las canciones del día a día en Colombia y muchas partes de América Latina. Los enamorados se dedican canciones. Y si no cae con una de estas, ya definitivamente, batalla perdida. Claro, la batalla más importante será el próximo 16 de septiembre en Valencia, con un repertorio de canciones románticas. Hace tanto rato que me volvió el dolor, amigo, el corazón. La lista es larguísima. Como me lo estás moviendo, una que me mueva el piso, como tú que me estás viendo, una caprichosa y linda como tú. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Atención al personaje del día en el Café Mañanero. Atención al personaje del día en el Café Mañanero. El personaje del día se trata del director japonés Hayao Miyazaki, quien se anunció que con su última película se abrirá el Festival de Toronto. Estrenada reciente en Japón, casi sin promoción alguna, con el título de How Do You Live, traducida ¿Cómo vives?, continuó su circuito de exhibición en uno de los principales eventos del cine y se espera que en otros países pueda estrenarse a final de año. Llevada a Occidente bajo el nombre de The Boy and the Heron, se trata de la primera película del fundador del estudio Ghibli, responsable de películas como El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro. Estrenará su primera película en una década, el maestro del cine japonés animado inaugurará por primera vez una película animada, la 48ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto. De acuerdo a como se anunciaron el día de ayer los organizadores, la nueva película The Boy and the Heron, sobre un niño llamado Maito, cuya madre murió durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Tokio, se estrenó sin ningún tipo de tráiler ni promoción de marketing, ya que según las declaraciones del propio Miyazaki, ver la película es un viaje, es un descubrimiento puro, y es por ello que The Boy and the Heron inaugurará la nueva edición del Festival de Toronto y se espera que llegue a España y al resto del mundo para finales del mes de noviembre de este año. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con los estrenos más importantes de la semana. Super concierto de verano. Este sábado 29 de julio, Educalix Eventos y Ivcas Entertainment presentan el embajador del Pacífico, Jimmy Sa. Desde el Pacífico adentro, vengo vacilando yo. Y el sofocador de La Habana, Pablito FG. Confío en ti, que sé que no vas a hacerme daño. Salsa versus Timba, en Sala República, Carrer Maíz de Vinalopó, número 2, Polígono Industrial de Mislata, Chivisa. La situación es muy tensa, nos cruzamos palabras. Y Pablito FG. Tienes que promocionar más tu amor, tienes que reconquistar. Entrada Super VIP, 50 euros, VIP, 35 euros, General, 20 euros. Y tú, lo que querías tú. Info y reservas, 601-1463-73. Super concierto de verano, Salsa versus Timba. Puntos de venta, Tomasa Pub, Viajes On Time, patrocina, Rinconcito de Anita, Midas Everts y Manhattan Barbería. Super concierto de verano. Este sábado 29 de julio, Educalix Eventos y Ivcas Entertainment presentan el embajador del Pacífico, Jimmy Sa. Desde el En el Bar Asador La 40, con la mejor gastronomía de Valencia. Ven y disfruta de nuestra especialidad, el pollo asado y pollo a la broster, y de los deliciosos bocadillos. Tenemos platos a la carta y variedad en el menú diario, jugos naturales y más, mucho más. Ah, y que no se te olvide, los martes y jueves tenemos la super oferta de la pieza de pollo a tan solo 1 euro. Sí, lo escuchaste bien, pieza de pollo a 1 euro. Estamos en la calle Duque de Gaeta 40, abrimos desde

casa de Diego II en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. Los mejores cortes americanos, los mejores diseños en barbas y los barbeos más profesionales de toda Valencia los encontrarás en Cristofa Barbería. Ven y disfruta de nuestros grandes servicios en estética, como diseños de cejas y tintes. Tenemos servicio de manicure, uñas de gel y porcelana, acrílicas. Mejor dicho, Cristofa Barbería, el mejor complemento para tu look. Visítanos en la calle Ramiro de Maetsu 15, bajo izquierdo. Citas al 603-525-306. Apertura desde las 10 hasta las 20:30, de lunes a sábado. Te esperamos, Cristofa Barbería. Es tu mejor opción. El Café Mañanero. Disfrútalo. Es el momento de los estrenos de la semana en el Café Mañanero, la cartelera de cine con Carlo Angulo, y empezamos con Misión Encantada, una de las películas más esperadas. Encantadora. Y creen que su casa está encantada. ¿Quieres ser un héroe? ¿Por qué tienes un gato? ¿No es tuyo? No. En los estrenos de la semana nos encontramos con un viejo clásico de Disney que tiene una nueva versión en los cines, protagonizada nada más y nada menos que por Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson y Lyte Stanfield. Se trata de la nueva versión de La Mansión Embrujada. Ya se encuentra en los cines esta nueva historia, inspirada en la clásica atracción del parque temático. Cuenta con la historia de una mujer y su hijo que reclutan a un variopinto grupo de expertos espirituales para que los ayuden a realizar una liberación de su hogar que está ocupada por habitantes sobrenaturales. Ya se encuentra disponible en todos los cines la nueva versión de La Mansión Embrujada. ¿Entiende algo? Escóndete. Sea quien sea este espíritu, no quiere que nos vayamos. ¡Sorpresa! Aquí habitan 999 almas, pero siempre hay hueco para una más. Sí, me estás mirando. Mi bebé precioso. ¿Me la puede devolver? Sí, por supuesto. Qué vergüenza, será mejor que cambie de trabajo. Es demasiado para mí. Otro de los grandes estrenos de la semana se trata de la película francesa Cata de Vinos, protagonizada por Isabel Carré junto a Bernard Campan. En esta historia de amor, Hortense tiene un gran corazón y nadie con quien compartirlo, excepto por su gato y su madre, mientras ha decidido involucrarse en el mundo de las botellas y los catadores de vino cuando conoció a Jax, un bodeguero local gruñón que siente un flechazo instantáneo por ella y ahora ansiosa por volver a verlo, decide asistir a esta caótica cata de vinos organizada por Jax, en la que nada saldrá como se esperaba, a través de una historia que involucra no solo el amor, sino que una película apta para toda la familia para poder disfrutar de los paisajes franceses y, por supuesto, del el arte del buen vino. Estoy bien, me he tropezado. Me siento un poco tonta diciéndote esto, pero es como si te conociera desde hace tiempo. Quiero tener un hijo. Por eso voy tan rápido. Ya, pero para mí es demasiado precipitado. Yo no puedo cuidar ni de un niño. Tú también has perdido a un ser querido. Ahí está la cartelera de cine con Cata de Vinos, una película romántica, atractiva, con muchas cosas interesantes para descubrir. Y bueno, hay muchos títulos más, es cuestión de que se acerquen hasta el cine. Momento para una breve pausa. Ya volvemos con lo más importante de los deportes. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. ¡Ay, qué rico! La cafetería de Masa y Migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de Masa y Migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. We'll be right back. Atención, amantes de los productos latinos. Latino Abad, la marca de tus productos preferidos, tiene una gran promoción. Queso fresco, la unidad de 300 gramos, 2,50 €. La unidad de 1 kilo, 8,20 €. Y atención al queso costeño, la unidad de 300 gramos, 2,70 €. La unidad de 1 kilo, 8,80 €. Aprovecha esta y muchas promociones más en Abad Latino. Latino Abad. Ahí en el CAS Latino Abad, Avenida La Plata número 107. Además, tostones precocidos, empanadas colombianas, pan artesanal, cevitas redondas y largas, torrestos fritos, habas fritas. Todos los productos latinos los puedes encontrar en el CAS Latino Abad. Además, arroz largo, maíz mote, harinas, productos congelados, refrescos y licores. Avenida La Plata 107, sin salir de la ciudad. Abierto todos los días, siempre con los mejores precios. CAS Latino Abad, la marca de tus productos preferidos. Les desea feliz fin de semana. España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva, el mercado de fichajes. ¿Cómo marcha la temporada ciclística? Recordemos que el día 6 empieza el Mundial de Ciclismo en Glasgow y Colombia ha dado a conocer la lista de los seleccionados. Hombre, hoy seguimos pendiente, cómo no, del Mundial de Fútbol Femenino que se está celebrando en Australia y Nueva Zelanda. Y también damos cuenta de cómo marchan los partidos de pretemporada. El Real Madrid, el Barcelona, el Valencia. Entramos en materia. La actualidad deportiva a nombre de María Mentira Parrillada. Recuerden, en Manuel Candela número 36, Gastronomía Colombiana. De martes a viernes, menú. Platos a la carta, por supuesto. Y el fin de semana, pues, una carta muy extensa repasando los platos más importantes de la gastronomía colombiana. Hay que sumarle también una excelente atención. Servicio a domicilio. María Mentira Parrillada. La verdad de las carnes a la brasa y al carbón. Entramos en materia entonces con el mercado de fichajes. El Mundial de Fútbol Femenino. Y mucho más que tenemos para ustedes en la edición de este viernes. Entrando ya al fin de semana. Siempre el fin de semana supone más actividad deportiva. ¿Está listo Adolfo Jiménez del Río? Con las noticias del mundo del deporte. Está también listo con lo que está pasando con Nairo Quintana. ¿Viene o no Nairo Quintana a la Vuelta a España? Bueno, hay noticias positivas y negativas en torno a Nairo Quintana y Adolfo Jiménez del Río, que le sigue los pasos. Lo va a estar contando, pero más adelante. Primero entonces, Adolfo. ¿Qué pasa con el Real Madrid y el Barcelona? Definitivamente un clásico del fútbol español es un clásico. Y los protagonistas no pueden ser otros que el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y es que mañana ya tenemos el primer clásico de estos dos grandes clubes a nivel mundial. Y será mañana 29 de julio a las 11 de la noche en el Stadium de Dallas en Texas, en los Estados Unidos. Y que recordemos que ya no es la primera vez que se disputa en tierras norteamericanas. Y es que sin ir más lejos, el verano pasado también se enfrentaron en Las Vegas en un partido que terminó con 1-0 a favor del Barça. ¿Cuál será el ganador de este esperado clásico del fútbol español? Primer duelo entonces entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Se enfrentan fuera del territorio español. Recordemos partidos de preparación para la próxima temporada, que tienen su atractivo, porque un clásico es un clásico, pero tiene esto, ¿no? Que son partidos que hacen parte de la pretemporada. Vamos entonces, Adolfo, también con el mercado de fichajes. ¿Cómo se está moviendo el mercado por estos días? Aunque es cierto que Kylian Mbappé sigue acaparando todas las portadas del mercado de fichajes de esta temporada, en el día de ayer se realizaron algunas transacciones interesantes. Y es que Cavani, precisamente, y el Valencia Club de Fútbol han acercado posturas para rescindir el contrato. ¿Cuál será el futuro equipo de Cavani? Y el Brighton ha rechazado 93 millones de euros del Chelsea por Caicedo. No quieren salir de este excelente jugador ecuatoriano. Y Savo Chukwueze, que ya es nuevo jugador del Milán. ¿Qué jugador será el que podrá reemplazar la calidad de Chukwueze en el Villarreal? Y David Silva ha anunciado su retirada definitiva del fútbol. Gran figura actual de la Real Sociedad. Y un acuerdo en el día de ayer que se ha cerrado para el fichaje de Nico González por el Oporto. Hombre, qué bien por David Silva. Bien, un momento, Adolfo Jiménez del Río. Qué bien por David Silva, jugador que recordemos despegó aquí en el Valencia. Fue fichado por el Manchester City y hizo una gran temporada. Hizo parte de la selección española de fútbol, jugador muy habilidoso. Y ahora, debido a una lesión, precipita un poco su despedida del fútbol. Mil gracias, David Silva, por todo lo que le has aportado al mundo del fútbol. Seguimos hablando de fútbol. Volvemos a hablar del Fútbol Club Barcelona, Adolfo Jiménez del Río, porque ha sido admitido de forma provisional a participar. A ver, Adolfo, ¿cuál es el cuento? ¿Cuál es el cuento con el Barça? Cuando desde todos los organismos parecía ser que la sanción al Fútbol Club Barcelona para no participar en la próxima Champions era inminente, en el día de ayer el órgano de apelación de la UEFA se pronunció y tomó una decisión con respecto a la admisión del Fútbol Club Barcelona en las competiciones de clubes del 23-24. Y es que los procedimientos relativos a la admisión del Fútbol Club Barcelona a las competencias de clubes de la UEFA quedan suspendidos y podrán ser reanudados de oficio o a petición de los inspectores de ética y disciplina encargados del caso. Y por lo pronto, el Barcelona es admitido provisionalmente para participar en estas competiciones de clubes de la UEFA 2023-2024. Gracias, Adolfo, por la información entonces del Barça, que podrá competir sin ningún inconveniente en la próxima Champions. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Buenos días. Viendo que el Real Madrid y el Barça tendrán su primer duelo amistoso, eso sí. Y por otra parte, el anuncio que el Barça ha sido admitido para competir la Champions en la próxima edición sin ningún inconveniente. Y esta es una muy buena noticia para los seguidores del Barça, porque más de uno estaba preocupado porque no sabía qué podía pasar con esas demandas que hay en contra del Barça en la máxima competición europea o en la UEFA. Bueno, yo tengo las dos contracaras. Felicidad en la afición del Barça y tristeza. Tristeza en la honestidad del fútbol español. ¿Por qué, Giovanni? Fue tan evidente, es tan evidente lo del Barça y ha sido tan evidente en los años del llamado caso Negreira, que eso merecía una reprensión fuerte. Me parece que la UEFA ha sido muy condescendiente y bueno, y como se vive, se juega, ¿no? El país está viviendo así, el país vive de tramoyas, de montajes, los gobiernos se arman con independentistas, con ex terroristas, lo mismo pasa con el fútbol, entonces hace la puerta lo mismo que Sánchez, va, habla con la UEFA, enredan a la UEFA dice que sí, se va directo la puerta hasta Eslovenia, habla un día y se toma un café y luego invita a cenar al presidente Seferín. Y entre ellos arreglan el problema y no han esperado siquiera el fallo judicial, porque hay un fallo judicial. Aquí lo penal es lo penal, eso es independiente de lo deportivo, aquí va a haber fallos judiciales. Entonces, ¿qué pasa? Y no arreglan el problema, sí, sigue jugando tranquilo, no hay problema, no pasa nada, vamos a hacernos los de la vista gorda, no ha pasado absolutamente nada. Es una pena, es una tristeza, por la honradez del fútbol español, repito, porque queda en entredicho, queda marcado en entredicho. Esto no se va a quitar de encima tan fácilmente. Y cuando hay un cáncer en un cuerpo, lo mejor es operar. Operar y extraer el cáncer. Y resulta que el cáncer sigue. Entonces, ya lo vimos en la liga pasada. La liga pasada fue totalmente manejada por el Barcelona. Porque están los mismos árbitros y el mismo comité arbitral. Entonces dicen, y bueno, ¿y qué va a pasar? No, nada, no va a pasar nada. Seguirá siendo más de lo mismo, corrupción, el poder en manos de unos y los demás que aguanten. Y eso a mí no me gusta. A mí particularmente como periodista no me gusta y como aficionado al fútbol en general, del fútbol español, que he sido un admirador irredimible en los últimos 20 años, con una de las ligas más poderosas del mundo, con una de las ligas que más espectáculo da, me parece muy lamentable. Muy lamentable. Y entonces, si en Inglaterra descienden equipos porque ocultan balances y han descendido 6 equipos hasta el 2022, 6 equipos de primera división en tan solo 4 años, y ahora está en entredicho el Manchester City, que está en problemas gravísimos por aquello de los 108 hechos violadores de la parte contable. Si en Inglaterra se están tomando correctivos, en Italia también, a la Juve le quitan puntos, descienden a la Juve una vez, han hecho todo lo que se espera de las ligas, que sean responsables, y ahora va a haber más equipos encartados en Italia. En España hacemos motis por el foro, nos hacemos los de la vista gorda. Es una pena, perdónenme, Jorge, pero esto no es así, esto no era así. Y mire que ni siquiera a través de un comunicado, simplemente una versión periodística y se acabó. Y Seferín dice, no, que siga jugando y se acabó. No hay un comité ejecutivo de la UEFA que se reúna, no hay un comité disciplinario que analice seriamente, vea, esto está así, vamos a hacer lo siguiente. El equipo que han entredicho va a ser sancionado a partir del 2024, como suele ocurrir muchas veces, para el año siguiente. O le vamos a cortar a partir de ahora fichajes, no va a tener inscripción en Champions ni en Ligas, en fin. Había muchas decisiones, pero no, definitivamente ha sido lamentable el papelón de UEFA con el caso Negreira. Entonces quedamos los que creemos que hay investigadores, que vemos en la honorabilidad de fiscalías y de fiscales y jueces, creemos que no, que aquí esto es una isla aparte donde los corruptos son los que acusan y los que demuestran con hechos y con papeles, y que, hombre, esos son los corruptos y los otros son los sanos. Esto es muy triste, muy penoso, Jorge. Sinceramente yo quedo muy decepcionado. Giovanni, muchas gracias por su punto de vista sobre esta decisión, que de una u otra forma, insisto, le viene muy bien a la afición porque estaba muy preocupada. ¿Usted cree que esta decisión que ha tomado la UEFA de que el Barça pueda participar en la próxima Champions se debe al peso que tiene el Fútbol Club Barcelona en el fútbol internacional? Vea, hombre, yo soy consciente de lo siguiente. Viene lo siguiente, ojo a esto. La Superliga se acaba. Ese fallo se cambia porque el Barça renuncie también a la Superliga y dejen solo el Real Madrid. Ya lo hizo, ya el Barça por ahí va sacó la mano, sacó la mano la Juventus, que ya no fue sancionada la Juventus, ya la Juventus pasa, no tiene problema, va a competir en la Conference League, y ahora viene el Barça y va a jugar la Champions. Entonces el Barça ahora tiene que salir en los próximos días la renuncia a la Superliga, eso está claro. Se cambian favores aquí increíblemente, esto es un chanchullo permanente, es lo que decimos en Colombia, chanchullos, ¿no? Aquí se cambian delitos por favores, y le repito, como es el gobierno, es también su pueblo subordinado, y así actúa hoy por hoy los gobiernos de España, y en sí mismo está actuando el fútbol. Es una pena lamentable, sinceramente es lamentable lo que estamos viendo, porque se cambian favores y los que cometen infracciones o delitos siguen impunes y nada, y siguen mandando y siguen manejando, y los otros, hombre, que aguanten. Es una vergüenza, es una verdadera vergüenza. Va a ver que va a quedar solo el Real Madrid con la Superliga, y entonces le va a quedar a Florentino muy difícil hacer una liga con él solo, ¿no? Entonces, Florentino, ¿qué va a quedar? Va a quedar en ridículo, van a decir, no, pues este señor es un señor que está totalmente pirado, que está loco, que este señor es un ensoñador, en fin, van a decir cantidad de cosas, y eso es una vergüenza para el fútbol, porque lo que tenía Florentino en la cabeza y la idea que tenía generalmente, inicialmente, que apoyaron 12 clubes, era vigoroso y era muy importante para el fútbol, como es la NBA. La NBA no pertenece a la liga. Giovanni, lo dejamos hasta aquí. De Estados Unidos. De eso hablaremos después, pero es lamentable lo que ha sucedido, estimado Jorge. Perdóname que se lo diga así, sinceramente, soy muy sincero y usted me conoce. Sí. Pero yo pienso así, yo voy por la mitad, yo no voy ni para un lado ni para el otro. Muy bien. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias. Gracias, lo mismo, Jorge, que esté muy bien. Feliz día, feliz fin de semana. Giovanni García, en Latino Deportes. Vamos rematando. Adolfo Jiménez del Río, tenés una información sobre Nairo Quintana. En el día de ayer, el ciclista colombiano Nairo Quintana volvió a hacer noticia. Y es cierto que aunque tiene una agradable y una desagradable, podríamos decir que ha quedado en empate. La desagradable, desafortunadamente, es muy grande, porque es la no participación en la Vuelta a España con ningún equipo de nivel World Tour. Desafortunadamente para Nairo, el no participar en estas competiciones lo va alejando de lo más grande, de enfrentarse a un Tadej Pogačar o a un Vingegaard o a un Remco Evenepoel. Pero por lo pronto debe conformarse con una invitación especial que ha recibido del Giro de Italia Ride Like a Pro, que se extendió a Nairo Quintana y que le permitirá competir en uno de los eventos que mejor recibe y que ha tenido en Sudamérica. Y es que la carrera, la cual tendrá su segunda edición, se llevará a cabo en Quito, Ecuador, y comprenderá un recorrido que pasará por Parque Bicentenario, el Centro Histórico, Sangolquí, Tumbaco y Nayón Carcelén. No se compara, desde luego, Adolfo, es un golpe muy duro. Esa es una carrera no oficial, un evento particular, pero es una pena que Nairo Quintana no esté en la próxima edición de la Vuelta a España. A propósito de Colombia, se dio a conocer la nómina que el país llevará a los Mundiales de Ciclismo de Glasgow, que empieza este 6 de agosto. La comanda Rigobert Durán, Harold Tejada, Santiago Buitrago, a propósito, va a estar en la Vuelta a España comandando al Bahrain Victorious. Fernando Gaviria, el velocista, Álvaro Hawks, sí, también velocista. Juan Sebastián Molano, qué bien que vuelva a competir. Jesús David Beña y Walter Alejandro Alzate. Llegamos a la parte final. Que tengan todos un feliz fin de semana. Su mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Ángeles Glam Estetic. Somos especialistas en diseño de cejas microblading, manicure, pedicure desde 12 euros, uñas en gel, acrílica, semipermanente, extensión de pestañas, servicio de peluquería, damas, caballeros y niños, corte de cabello desde 8.